a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, en un día que no es el habitual para conversar con Plinio de Arruda Sampaio Jr., que habitualmente lo solemos tener jueves o viernes, pero las actividades, la agenda generó que lo tengamos en sábado, día en que normalmente cada 15 días tenemos al otro corresponsal en Brasil, el carioca Raoni Díaz, que ya conversaremos con él la semana próxima, esperamos, y que anda ahí, en, como siempre, entre los blocos del carnaval. Estamos recibiendo este sábado entonces a Plinio desde San Pablo. Buen día, Plinio. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, el gusto para nosotros, más temprano de lo habitual, además, Plinio. Queríamos comenzar, quizá, no sé si uno quería bromear de que esto está ocupando todas las portadas de los diarios brasileños y de los informativos de la TV, la presencia del futuro canciller uruguayo, Plinio, Ernesto Talvi, un típico economista neoliberal de escuela estadounidense, que está por allá, viajó el jueves a Brasil para reunirse con el canciller Ernesto Araújo y le propuso crear zonas económicas especiales, una suerte de tratado de libre comercio entre ciudades, y están también planteando la flexibilización del Mercosur para que cada país integrante pueda hacer tratados bilaterales. ¿Qué eco puede tener esto en el gobierno brasileño, la estrategia del gobierno brasileño, Plinio? Mira, bueno, primero el canciller uruguayo tendrá un susto con el canciller brasileño, porque ese es un economista, le gustan los números, y es un hombre, digamos, de la racionalidad del capital, y encontrará un canciller que cree que la tierra es plana. Entonces, va a tener que hacer un esfuerzo de tratar con gente extraña. Bueno, pero bromas aparte, mira, Hernán, yo tengo pocas noticias sobre esto, y en general el gobierno Bolsonaro no da mucha información de lo que está haciendo, digamos, de lo que pretende hacer. Pero sí hay una política general de Bolsonaro que se aplica de una manera bastante coherente a prácticamente todas sus acciones, que es una política de en portugués nosotros decimos desmanche, de desarticulación de las políticas, ¿no? De destrucción de las políticas que se habían estructurado. Entonces, por la agenda que se presenta, ¿no? Una agenda de hacer tratados de libre comercio bilaterales entre países del Mercosur y de flexibilización de las normas del Mercosur, probablemente la política es de desarticulación del Mercosur. Claro. ¿No? O sea, se acaba la regla general. Porque la fuerza de Mercosur era exactamente la idea que los países negociarían conjuntamente para que tuvieran alguna voz. Si se libera la idea que cada uno hace lo que quiere, bueno, los países más fuertes van, de poco a poco destruyendo completamente esta unidad del Mercosur. Entonces, esto sí es una cosa bastante coherente con las políticas que hace Bolsonaro en relación al medio ambiente, a la cuestión indígena, a la educación, porque en todos los planos, es más o menos esto lo que hace Bolsonaro. Entonces, yo creo que sí es posible que exista una política digamos, de salir del Mercosur, de destruir el Mercosur. Bolsonaro ya varias veces manifestó que cree que el Mercosur no le sirve para nada. Es una tontería, porque el mayor beneficiario del Mercosur es Brasil. Claro. Pero bueno, a ver, a observar y ver lo que viene. Bien, ya que estamos con temas de economía, se sigue dando, por lo que vemos, el tema de la desvalorización, la devaluación del real, Plinio, y hay incluso repercusiones de alguna justificación que hizo el ministro de Economía, Paulo Guedes, que dijo que antes en el gobierno del PT, en los gobiernos del PT, hasta las empleadas domésticas iban a Disney, hablando de que el real estaba fuerte artificialmente respecto al dólar, digamos. En lo que va de febrero, la devaluación fue superior a 8% y tuvo que intervenir el Banco Central. Sí, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, el elitismo, el prejuicio que tiene este gobierno con la gente pobre, con los indígenas, en fin, con los desvalidos del mundo, ¿no? Sí. Y esto es muy claro. Esta fue la segunda declaración que dio Guedes en más o menos una semana, que son muy fuertes contra los trabajadores y contra la gente más humilde. La anterior fue que el servidor público, el funcionario público, es un parasita. Lo que es increíble, viniendo de un hombre que nunca trabajó porque se dedicó a la especulación financiera. Esto quedó muy mal para él. Y esto está generando un malestar terrible aquí en la sociedad brasileña. Entonces, esta es una primera cuestión. Es así que ellos piensan, ¿no? En realidad son lo que nosotros llamamos en Brasil de jagunços. Jagunços son los mercenarios del capital que son comprados para hacer guerra, ¿no? Ellos son jagunços de la burguesía brasileña y tratan al pueblo con ningún respeto. Bueno, la segunda cosa es lo que está pasando con el dólar. Bueno, el dólar se está devaluando en todo el mundo, es un poco una política de los americanos y esto repercute aquí. ¿Cómo Brasil está asistiendo a un proceso de salida de capital bien intenso? Todavía esto no genera ninguna crisis del sector externo, porque las reservas internacionales brasileñas son bien robustas. Entonces esto por mientras se está administrando. Entonces esto es lo que impulsa la devaluación del real. Del punto de vista económico, hay un espacio para que esto, para que el real se devalúe, porque la recesión es muy fuerte, entonces el impacto inflacionario de esto no pasa a los precios. Y del punto de vista del mercado interno, es hasta una política, de mi punto de vista, positiva, porque protege un poco el mercado interno. No que Guedes esté haciendo esto para proteger el mercado interno, porque no es su estrategia de política económica, pero es un efecto colateral que está pasando con esta política. En realidad es una información, digamos, que hay que estar atento, porque no es un proceso intencional del gobierno, ¿no? Es un proceso que viene del movimiento espontáneo del mercado y que tiene por detrás una salida fuerte de capital de Brasil hacia las economías centrales. Bien, un último indicador que queremos ver contigo esta semana, Plinio, tiene que ver con la noticia que se ha difundido de que ha caído en Brasil el número de asesinatos al menor nivel en 12 años, lo que, bueno, podría contradecir esa noción que tenemos desde afuera del crecimiento, la fuerte presencia de la violencia en Brasil y de las muertes. Dicen que Brasil tuvo en 2019 41.000 y poco más asesinatos, una reducción de 19% en el número de víctimas respecto al año anterior, de acuerdo al monitor de la violencia. y esto lo ha festejado Bolsonaro en su cuenta de Twitter. Dijo: en nuestro gobierno caen los homicidios, la violencia y las falacias. Sí, y suben mucho las mentiras. Esto, no sé si él dijo esto. En realidad son dos cosas que hay ahí que es importante ver. La primera es que Bolsonaro no es responsable por lo que pasa directo, por lo que pasa en la violencia, porque en realidad la policía militar, la que mata, es de los gobiernos estaduales, claro, y no del gobierno federal. Entonces, él conmemora un gol que no es suyo, si es que hubiera habido el gol. Claro. Pero el gol que él conmemora era un gol ilegal. Hay que meterle la VAR. No sé si tienen ahí en el sí, fútbol. Sí, el VAR. Acá sí. No lo tenemos. Entonces, todavía, pero lo conocemos. Lo conocemos, sí. Ok, mejor para ustedes. Sin VAR el fútbol es mejor. Pero no importa. Si metemos el VAR, vamos a ver que no es verdad lo que se está diciendo. O sea, que esta cifra es una cifra que no dice exactamente lo que está pasando en la calle. ¿Por qué? Porque se sacaron de las estadísticas los muertos por la policía que se consideran, digamos, muertos no por asesinato, pero sí porque la policía se defendió. Ah, yeah. Entonces hay un problema que se cambian los criterios estadísticos de cómo se registran las muertes. Entonces, esto es lo que está pasando. O sea, no es verdad la violencia en Brasil. O sea, es una mentira total. La violencia en Brasil está aumentando, es una política de Estado, es una política en realidad de hacer una especie de guerra al pueblo que supone un toque de queda para que los trabajadores pobres en las periferias se queden en la calle. Y esto se traduce en una política donde la policía tiene más o menos una especie de carta blanca, claro, para asesinar gente pobre en las periferias brasileñas de noche. Y esto impone el terror en las periferias. Y esa por así, pues, y es así que están administrando la barbarie. Entonces, esto es una llamada un fake news, ¿no? Un fake news oficial. En realidad es una ilusión, la violencia aquí crece, la causa de la violencia es la crisis social profundísima y la política de Estado de violencia contra el pueblo. Entonces, estas mentiras de Bolsonaro no duran mucho porque la realidad, más tiempo y menos tiempo, se impone. Sí, ya que estamos para redondear este tema, se manejó en estas horas la muerte por parte de la policía de uno de los principales involucrados en la muerte de Marielle Franco, Plinio. Mira, la muerte del asesinato de Adriano, sí, da Nóbrega, ¿no? Que es el jefe, que es un empresario, ¿no? Su empresa se llamaba Escritorio del Crimen. Eran negocios de asesinatos, secuestros, en fin. Este era su negocio. O sea, es uno de los principales milicianos de Río de Janeiro. ¿Era uno de los jefes de una milicia paramilitar de Río? Esto es. Él era un empresario. Uh-huh. Empresario de la muerte, por así, claro, decirlo. Tremendo. ¿No? Muy, muy amigo de la familia Bolsonaro. Para que tengan una idea, el hijo Flávio Bolsonaro, que hoy día es senador, le dio varias medallas, algunas de ellas en cuanto este señor estaba preso, porque ya fue preso varias veces, expulso de la policía de Río. Uno tiene que ser muy malo para ser expulso de la policía de Río, porque normalmente contratan gente mala. Bueno, y no es verdad, no es que contraten gente mala, pero los entrenan para que queden malos. Bueno, recibió homenaje del propio Bolsonaro. Tenía la mamá y la ex mujer contratadas en el gabinete, ¿no? En el mandato de Flavio Bolsonaro. O sea, no es que era una persona conocida, era una persona del entourage de los Bolsonaros. Bueno, él era capitán del BOPE, ese batallón de élite que tiene la policía militar. Sí. Sí, capitán expulso del BOPE. Seguro, expulsado. Bueno, este señor le avisó a su abogado que lo iban a matar. Y estaba escondido. Y la mujer, porque tiene también informantes dentro de la policía, le daba la noticia, mira, te van a agarrar ahora. Entonces se iba para otra casa. O sea, él sabía que estaba jurado para morir. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros llamamos en Brasil de quema de archivo. Claro. O sea, claro. Este tipo tiene que morir para... ¿Por qué? No se sabe en esto, ¿no? Si uno habla con la gente de Río, ellos dicen, mira, que era íntimo de los Bolsonaro, esto no hay la menor duda. ¿Por qué lo mataron? No se sabe. Si es porque era él involucrado en la muerte de Marielle, puede ser, pero no es seguro, no se sabe. Y si es porque se tenía que borrar las huellas de su relación con la familia Bolsonaro, tampoco se sabe. El hecho es que fue un asesinato clarísimo hecho por la policía de Bahía, que es un gobierno del PT, y por la policía de Río en una acción conjunta. Entonces, esto es el grado de primitivismo que estamos aquí en Brasil. O sea, era necesario que él muriera para silenciarlo. Claro, esto es lo que nosotros llamamos de quema de archivo. O sea, el testigo tiene que morir porque ahí ya es como si fuera en una computadora cuando formatamos el disco rígido. Claro, ¿no? Claro. Bien. Esto es lo que hicieron. Bien, Plinio. ¿Algo más que quieras redondear en este panorama desde Brasil? Bueno, vemos como titulares que Lula se quejó de su situación económica y que el PT resolvió comenzar a pagarle un sueldo, por ejemplo. Pero algo más que quieras comentarnos. No, esto yo creo, para decirlo correctamente, que justo, pues sí, Lula sí es un trabajador que trabaja mucho y es, me parece absolutamente razonable que el PT le pague, porque además es el mejor jugador del PT. Yo creo que la otra noticia que podemos hablar la próxima semana, que es importante y que no sale en la prensa, son una ola de huelgas aquí en Brasil, principalmente de huelgas del funcionarismo público, y entre las cuales la más importante es la de los trabajadores de la Petrobras, que están parados ya hace yo creo que unos 10, 11 días, y que empieza a generar problemas de abastecimiento de combustible en Brasil. Y el gobierno, el propio gobierno, que siempre dice no, que la huelga no está en tal, ya está muy, muy asustado con la posibilidad de que tenga falta de benzina y de gas en el mercado. Entonces, esta es, yo creo que la noticia importante. O sea, hay siempre el ataque del capital, pero este ataque acaba generando la reacción del trabajo y viene fuerte. Yo creo que tendremos un post-carnaval bien caliente aquí en Brasil. Muy bien. Plinio, muy completo. Además te decimos, creo que te lo hemos comunicado por interno, le comentamos a la audiencia también que vos sos de los que han pasado a formar parte de esta nueva etapa del suplemento de análisis internacional del diario La Juventud, Mundo Entre Líneas. De hecho, mañana domingo se edita este suplemento y va a tener la columna anterior. Te vamos a hacer llegar ediciones impresas, pero para nosotros es un orgullo también que en nuestro periódico La Juventud se refleje la transcripción de estas columnas que tenemos con analistas, compañeros como vos, comprometidos además con la realidad de las cuales nos hablan semana a semana. Y bueno, te haremos llegar ejemplares de esta publicación. Ah, yo agradezco mucho, gran orgullo mío estar ahí en la publicación, y un elogio a la iniciativa, porque porque la juventud tiene que tener conversa buena, sí, y porque los trabajadores tienen que mirar tienen que tener una mirada amplia para entender lo que pasa en el mundo. Muy bueno esto. Qué bien. Esa es la idea. Un abrazo grande, Plinio. Gracias por esta extra de sábado y nos reencontramos en la próxima. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana a todos los oyentes ahí de Montevideo. Hasta luego. Igual a vos.